que hacen posible que todos los viernes estemos con ustedes a través de FM Lourdes con este encuentro cinematográfico para que te quedes en casa, tranquilo. Nosotros tratamos de animarte y estas firmas comerciales apoyan ello para que Encuentro Cinematográfico llegue a ustedes. Que cuenta además con la colaboración de Alicia Moreira y Bernardo Gruschi en la información general de los estrenos en los cines de Buenos Aires y en la Ciudad de Concordia, que como no hay cine, por supuesto, ya no se preocupan por ello, pero me mantienen informados con noticias que llegan cada tanto, especialmente Bernardo Gruschi, que es mi investigador, y me las envía, lógicamente, por el correo electrónico. Además, nuestro creador del YouTube, Gustavo Daniel Gabrielli, allí en Buenos Aires, firme como siempre, director de cine de animación, que fue el que tuvo la feliz idea de crear el encuentro cinematográfico que está llegando a muchos lugares. Y también les doy la bienvenida a los tres nuevos suscritos que tuvimos en el YouTube. Suscríbanse, que es gratuito y se les informa cuando hay nuevos audios o nuevos audios videos, que son los que prepara Gustavo Daniel Gabrielli. La especial colaboración de Video Club Amigo, que nos facilita el material para el comentario de las nuevas ediciones en cine para ver en casa que hacemos cada 15 días. Finalmente, la Fundación Odeón nos obsequia 4 entradas, que no hacemos uso de ellas, además la sala está cerrada por la cuarentena, no habiendo cine en Concordia como también en Buenos Aires. Pueden comunicarse con el programa a través del teléfono 421-9227, que se encuentra en el control central, y será atendido por nuestro operador oficial, Edgardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares deben anexar la característica 0345 al 421-9227, ya que por nuestra página web www.fmlurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de texto durante el programa tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28. Se los repito, 0345-155-2806-28. Conociendo a Ian McKellen. Sir Ian McKellen es un actor inglés de cine y teatro que nació en Burnley, Inglaterra, el 25 de mayo de 1939 como Ian Murray McKellen, y pasó la mayor parte de su infancia en la localidad de Wigan, acudiendo más tarde a la Bolton School. La familia de McKellen profesaba una fuertemente arraigada fe cristiana, aunque no excesivamente puritana. La madre, Marguerite Lois, falleció cuando él tenía 12 años y su padre, Denny Murray, se volvió a casar. Sus 4 primeros años de vida transcurrieron bajo la amenaza de los bombardeos nazis de la Segunda Guerra Mundial, que según sus propias declaraciones tuvieron un fuerte impacto psicológico en él, por supuesto. Estudió en la Bolton School en el área metropolitana de Manchester y más tarde terminó sus estudios de interpretación en la Universidad de Cambridge. Su padre falleció cuando Ian contaba 24 años, tras lo cual siguió manteniendo una buena relación con su madrastra, a la que confesó su homosexualidad, y ella se demostró más contenta que disgustada, ya que sabía que Ian había dejado de mentir sobre su orientación sexual. Comenzó una relación con su primer pareja, Brian Taylor, en 1964, con quien vivió en Londres hasta 1972, cuando la relación terminó. En 1978 conoció en el Festival de Edimburgo a Sean Matías, también actor, el hombre con el que tendría su segunda relación seria. Esta relación duró 10 años y fue un poco más agitada por sus discusiones, ya que al parecer Matías achacaba su poco éxito a su relación con él, aunque reconoció que McKellen había intentado ayudarle siempre. En un secreto, en 1979 fue condecorado con la Orden del Imperio Británico. La homosexualidad de Ian McKellen dejó de ser un secreto en el mundo del teatro y del cine en 1988, cuando él mismo se manifestó como gay en un programa de radio de la BBC. Durante un debate que mantenía con un periodista conservador, por lo que el gran público se enteró de ello por su propia declaración, y es un conocido activista en favor de los derechos de los homosexuales. En la era de Margaret Thatcher, se debatía en el Parlamento británico una controvertida enmienda que prohibía, entre otras cosas, hablar de homosexualidad en las escuelas. Curiosamente, 2 años más tarde, Margaret Thatcher dispuso una recomendación a la reina para que se nombrase a Ian McKellen caballero del reino con el rango de zar. Según relata Ian McKellen, recibió la llamada telefónica en la que le comunicaban el nombramiento, y a pesar de ello, y siendo cofundador de la organización Albert Kennedy Trust, una de las organizaciones de derechos de los homosexuales más influyentes del Reino Unido, de la cual sigue siendo un portavoz destacado, fue designado caballero por la reina Isabel II en 1991 por su servicio en las artes interpretativas, y fue designado compañero de honor de la reina por sus servicios en las artes dramáticas y a la igualdad en el año 2008. Su labor interpretativa ha abarcado desde Shakespeare y el teatro popular contemporáneo hasta la fantasía y la ciencia ficción. Es uno de los actores teatrales más notables del Reino Unido y es considerado comúnmente como un ícono de la cultura británica. Comenzó su carrera profesional en 1961 como parte del selecto elenco del Teatro Belgrado. En 1969 fue invitado a formar parte de la compañía del Teatro de Prospect Theatre y encabezó el elenco de las obras Ricardo II de Shakespeare y Eduardo II de Marlowe, consagrándose firmemente como uno de los actores clásicos más importantes del país. Durante los años 70, Ian McKellen fue miembro de la Compañía de Teatro de Shakespeare y de la Compañía Nacional de Teatro. Representó 37 obras teatrales en diferentes temporadas, desde 1965 hasta el 2014. En lo que respecta a la televisión, participó en 31 programas y seriales desde 1964 hasta el 2013. En el cine actuó en 52 películas, desde 1966 hasta 2019. En 1993 interpretó un papel secundario en 6 grados de separación, donde trabajó junto a Donald Sutherland, Will Smith y Stockard Channing. Pero su salto al panorama internacional fue cuando interpretó a James Wall, el director de Frankenstein, en la película Dioses y Monstruos del año 1998, por la que fue nominado al Oscar de la Academia como Mejor Actor y ganó la Concha de Plata al Mejor Actor en el Festival Internacional de San Sebastián, al norte de España. En el año 2000 aceptó trabajar en la trilogía de El Señor de los Anillos del neozelandés Peter Jackson, y logró reconocimiento internacional por su destacada labor interpretando al mago Gandalf. En el año 2011 volvió a interpretar al mago Gandalf en otra trilogía de películas basadas en El Hobbit. Luego pasó a interpretar al famoso villano Magneto en la saga de películas de los X-Men y Wolverine Inmortal. Tras la muerte del actor irlandés Richard Harris, se le ofreció el papel de Albus Dumbledore en la serie de películas de Harry Potter, pero lo rechazó, por lo que el papel pasó a manos del actor Michael Gambon. Vamos a hacer una pausita musical y continuamos inmediatamente después con Ian McKellen en la parte ya que van a llegar todos sus premios y nominación de varios de algunos de los filmes de su carrera. En esta pausa, hoy vamos a escuchar temas de western, con motivo de que vamos a hablar de el western Horizontes de Grandeza, una película destacada, muy buena película en su momento, y que lo seguirá siendo de hecho. Así que el primer tema lo extrajimos con Edgardo Galarza de la película Las Petroleras. Y es un western, digamos, casi espagueti, se podría decir, porque está dentro de los primeros tiempos, pero este es una coproducción entre Francia y España, Las Petroleras, con Brigitte Bardot por un lado y Claudia Cardinale por el otro. Una película muy bonita, realmente, aunque fue, digamos, abucheada, por decir así, ¿no es cierto?, considerada no buena película, un western que goza de una buena fotografía, pero, en fin, depende de los gustos. A mí me gustó Las Petroleras, linda película. Además que las dos divas de ambos países, Francia e Italia, se pasaron dentro de sus papeles, ¿no? El tema se titula Bougival Junction y pertenece al músico Francis Lay, y proviene original de la banda de sonora de Las Petroleras. Escuchen. Bueno, ¿qué les pareció? Francis Lai realmente es un gran músico y ha creado mucha música para el cine. Este es uno de sus grandes temas. ¿Y qué piano? ¿Qué les pareció? Magnífico el intérprete. No sé quién es, porque se tomó de la banda original de la película, este tema titulado Burjival Junction, que era la localidad donde ellas, la banda de las cuatro hermanas, que junto con la Brigitte Bardot, que es la hermana mayor que las lideraba, hijas de un famoso delincuente del Far West, son las que logran un mapa que pertenecía a un tipo que se lo sacaron en un asalto a un tren. Entonces, ¿qué pasa? Del otro lado, Claudia Cardinale, con sus cuatro hermanos, pretendía esa localidad de Bougival Junction, y quería el terreno para ella, para sacar oro allí. No, oro, perdón, petróleo, que se sabía que era un terreno que contenía petróleo. Bueno, interesantísima. Este tema es el que pasan cuando las dos, digamos, pistoleras, por decir así, las dos petroleras, Claudia Cardinale y Brigitte Bardot, se agarran a las piñas como dos hombres del Far West. Entonces ponen este tema, mientras sus sendos servidores apuestan a cuál gana. Una película muy divertida. Búsquenla, que les va a gustar, a pesar de los comentarios en contra, ¿no? Bueno, así que, escuchado este tema, continuamos con Ian McKellen. Otros títulos, aparte de los ya nombrados, que podemos recordarles son El Fuerte Infernal, del año 1983, Plenty, 1985, Escándalo, 1989, El Último Superhéroe, 1993, La Sombra, 1994, Restauración, 1995, El Aprendiz, 1998, Asylum, Entre la Pasión y la Violencia, 2005, El Código Da Vinci, 2006, La Bella y la Bestia, 2017, Le Puso Su Voz al Sapo, De Lo Que el Agua Se Llevó, en el 2006, La Voz del Oso Lorek en La Brújula Dorada, y es la voz que relata Stardust, El Misterio de la Estrella. En el año 2006 recibe el premio Laurence Olivier Especial de la Sociedad de Teatros Londinenses, y el Festival Internacional del Cine de Berlín le otorgó un Oso de Oro honorífico por toda su carrera. Y en 2009, en el ámbito del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, se le concedió el premio Donostia a toda su carrera. Veamos ahora las nominaciones y los premios obtenidos por Ian McKellen. Premio Oscar, año 2001, nominado Mejor Actor de Reparto por El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Premio Globo de Oro, nominado en 1996 Mejor Actor de Drama por Ricardo III. 1997, nominado Mejor Actor de Reparto de Serie, Miniserie o Telefilme por Rasputín, y resultó ganador. 1999, nominado Mejor Actor de Drama por Dioses y Monstruos. Premio BAFTA de la Academia Inglesa. 1995, nominado Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor por Ricardo III. 2001, nominado Mejor Actor por El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. 2003, nominado Mejor Actor de Reparto por El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Premios Primetime Emmy, 1997, nominado Mejor Actor de Reparto por Miniserie o Telefilme por Rasputín. 1997, nominado Mejor Actor de Reparto, Miniserie o Telefilme por Y la Banda Siguió Tocando. 2007, nominado Mejor Actor Invitado por Serie de Comedia por Extras. 2009, nominado Mejor Actor por Miniserie o Telefilme por Great Performance, King Lear. 2010, nominado Mejor Actor de Miniserie o Telefilme por El Prisionero. Premios del Sindicato de Actores. 1999, nominado Mejor Actor por Dioses y Monstruos. 2002, nominado Mejor Actor de Reparto por El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, y resultó ganador. 2002, nominado Mejor Actor por El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. 2003, nominado Mejor Actor por El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. 2004, nominado Mejor Actor de Reparto por El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, y resultó ganador. O sea, dos premios del Sindicato de Actores por dos partes de la trilogía de El Señor de los Anillos. Premios Tony, 1981, nominado Mejor Actor Principal en una obra de teatro por Amadeus, y resultó ganador. Premios Laurence Olivier, 1977, nominado Mejor Actor del Año por Pillar of the Community, Pilares de la Comunidad, y resultó ganador. 1978, nominado Mejor Actor del Año en una nueva obra, resultó ganador. 1979, nominado Mejor Interpretación Cómica, resultó ganador. 1984, nominado Mejor Actor del Año por Will Honey, resultó ganador. 1991, nominado Mejor Actor por Ricardo III, resultó ganador. 1992, nominado Mejor Actor por Tío Baña. Y 2008, nominado Mejor Actor por Rey Lear. ¿Y qué les pareció? Un currículum maravilloso de nominaciones y además las distinciones que recibió en otros festivales. Y de esta manera homenajeamos a Sir Ian McKellen, con motivo de que el próximo lunes 25 cumplirá 81 años. Así que de antemano, feliz cumpleaños, Ian McKellen. Flor es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero, 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546, con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto. Punto. Clínica de Pequeños Animales del doctor Elvio Horta. Punto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del doctor Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Restaurante Americano, buffet libre, único en su estilo en Concordia, donde usted se sirve a su gusto platos calientes y fríos, postres y helados, por un importe único por persona. Y los días miércoles es el día de las damas, por eso solo pagan las damas el 50% de su consumición. Así es, restaurante americano. Pellegrini 740 con teléfono 421-4136. Servicentro Eso de Perilis Hermanos, su estación de confianza desde 1970, con el adecuado servicio y la cordial atención que usted se merece, y donde se aceptan todas las tarjetas de créditos y de débito. Servicentro Eso de Perilis Hermanos, Bernardo de Irigoyen, 181. Usted ya nos conoce. Reparación e instalación de alarmas para todo tipo de automóviles y para el hogar. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Por cualquier tipo de consultas, los teléfonos 422-6227 y celular 154-014-186. El Western Americano. Y hoy vamos a recordar Horizontes de Grandeza. Horizontes de Grandeza es una película estadounidense del género western del año 1958, cuyo título original es The Big Country, de 165 minutos de duración, filmada en Technicolor, producida por William Wyler y Gregory Peck, y dirigida por William Wyler. Sobre el guion, escrito por James R. Webb, Cy Bartlett y Robert Wilder, adaptado de la novela homónima, escrita por Donald Hamilton a partir de su cuento Ambush a Blanco Canyon, que fuera publicado por capítulos en The Saturday Evening Post durante el año 1957. La música fue compuesta por Jerome Moroz y la fotografía estuvo a cargo de Franz Planner. Fueron sus intérpretes Gregory Peck, Jean Simmons, Charlton Heston, Carroll Baker, Bart Ives, Chuck Connor, Charles Bickford, Alfonso Bedoya, Dorothy Adams, Chuck Hayward, Bob Morgan, John McKee y Chuck Robertson. Y no acreditados participaron Donald Kerr, Richard Alexander, Jonathan Peck, Stephen Peck y Ralph Sanford. El capitán de barco retirado, James Mackay, personaje de Gregory Peck, viaja al oeste americano para encontrarse con su prometida Patricia, que es Carol Baker, en el enorme rancho propiedad de su padre Henry Terrill, personaje de Charles Bickford, que al que todos llaman el comandante. Terrill ha estado peleando con Rufus Hanaxay, que es Bart Ives, el patriarca de un clan ranchero más pobre y menos refinado, sobre los derechos del agua de las áridas tierras de pastores de las altas llanuras. La amiga de Patricia, la maestra de escuela, Julie Maragón, personaje de Jean Simmons, es dueña de Big Moody, un gran rancho en sí mismo, con una fuente de agua que es vital, tanto para Hanasay como para Terrill en tiempos de sequía. Julie permite que todos la usen para su ganado y se niega a vender o arrendar Big Muddy a nadie. Pero mantener la frágil paz. Mackay trae un par de pistolas de duelo como un regalo, pero él se niega repetidamente a ser provocado, a probar su hombría. Le dice al comandante que su padre murió en un duelo sin sentido. No hace nada cuando Buck, el problemático hijo de Hanasay, y sus compañeros lo hostigan. También rechaza la invitación del capataz de Terry, Stevie Leach Charlton Heston, para montar un caballo llamado Old Thunder, viejo trueno. En consecuencia, todos, incluso Patricia, lo consideran un cobarde. Cuando el comandante y sus hombres salen del rancho, Buck Hanasay, en represalia, acosa a Mackay, pero sigue negándose a pelear. El grupo de Terry no encuentra a Buck y procede a aterrorizar a la familia Hanasay, a las mujeres y niños. Los hombres de Terry le disparan y agujerean la torre del agua de la familia, por lo que la familia Hanasay debe correr a salvar el agua y apuntalar la torre cuando los hombres de Terry se van. Buck escapa de los hombres de Terry mientras que otros en su grupo son castigados y golpeados sin sentido. Mackay, solo en el rancho de Terry, con excepción de Ramón, decide montar a Old Thunder en silencio y solitario. Luego de ser arrojado al suelo varias veces, logra montarlo y hacerle trotear, y le pide a Ramón, que es el único testigo, que mantenga el secreto. Terry organiza una fiesta para anunciar formalmente la próxima boda de Patricia. Hanasay aparece armado con una escopeta y arruina la fiesta cuando confronta a Terry frente a todos sus invitados por el ataque contra Buck y sus hombres, y también por el maltrato a mujeres y niños, y amenaza con iniciar una guerra contra Terry por tratar de negarle agua al ganado suyo. Mackay viaja a Big Muddy y persuade a Julie para que le venda la tierra, prometiendo continuar su política de acceso irrestricto al río. Un grupo de búsqueda dirigido por Leach pasa 2 días buscando a Mackay, creyendo que se ha perdido. Mackay explica luego que nunca estuvo en peligro, pero Leach lo llama mentiroso y rehúsa nuevamente a ser incitado a pelear. Y ve que tanto Patricia como su padre están decepcionados, reconsiderando su compromiso. A la mañana siguiente, antes de que se levanten, Mackay busca a Leach para resolver su disputa. Pelean sin testigos y exhaustos. Mackay le pregunta a Leach qué demostraron al pelear. Leach tiene una nueva impresión y ahora respeto por Mackay. Julie comenta a su amiga Patricia que Mackay le compró Big Muddy. Patricia se emociona porque su padre estará contento con su regalo de bodas. Pero cuando se entera de que Mackay dará acceso a Hanasay a su agua, se va diciendo que su compromiso ha terminado. Siguiendo las órdenes de Terry, Leach y sus hombres se llevan el ganado de Hanasay lejos de Big Muddy. Hanasay, en venganza, secuestra a Julie y la utiliza como cebo para traer a Terry a una emboscada en el estrecho cañón que conduce a su granja. Buck intenta forzar a Julie, pero su padre lo detiene y, furioso, intenta estrangularlo, pero su padre lo vence y le dice: algún día tendré que matarte. Mackay se entera y viaja al lugar de Hanasay, donde le muestra la escritura de Big Muddy y le promete acceso al agua. Hanasay dice que tiene la intención de luchar contra Terry de todos modos, y Mackay le dice que es evidente que es solo una revancha personal entre dos hombres mayores. Mackay y Julie se sienten atraídos el uno por el otro. Buck ataca a Mackay y se pelean, pero Hanasay interviene cuando Buck apunta con su arma a Mackay desarmado, e insiste en un duelo justo y formal. Después de caminar 10 pasos, Buck dispara antes de la señal, rozando la frente de McKay, enfureciendo a su padre. Ahora McKay apunta lentamente, pero Buck se arrodilla aterrorizado y se arrastra detrás de la rueda de una carreta. McKay dispara a la tierra, terminando el duelo. Y Hannasey mira a Buck con disgusto. McKay y Julie están a punto de irse cuando Buck toma un arma para dispararle por la espalda y su padre lo mata. Terrell insiste en llegar a Blanco Canyon para un enfrentamiento final. Leech y el resto de sus hombres inicialmente se niegan a acompañarlo, pero luego de que Terrell se marcha solo, Leech le alcanza. Seguido por el resto de sus hombres, y llegando al lugar, se arma un gran tiroteo. Hannasey, al reconocer la verdad de la acusación de McKay, ordena a sus hombres que dejen de disparar y desafía a Terrell a un enfrentamiento entre ambos, solos. Terrell concuerda de inmediato. Armados con rifles, los dos viejos avanzan y se matan entre sí. McKay y Julie se van cabalgando para comenzar una nueva vida juntos. Las escenas de Blanco Canyon fueron filmadas en el Parque Estatal Red Rock. En el Parque Estatal Red Rock Canyon. Repito, las escenas de Blanco Canyon fueron filmadas en el Parque Estatal Red Rock Canyon de California. Y las escenas de rancho y campo con vegetación se filmaron en las estribaciones de la Sierra Central de California, cerca de la ciudad de Farmington. En el año 2006 fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional del Filme. Su estreno en los Estados Unidos se produjo el 1 de octubre de 1958 y tuvo un rotundo éxito. Al presidente Dwight Eisenhower le agradó tanto que hizo proyectar la película durante 4 noches seguidas en la Casa Blanca. Moraes ganó el Oscar como mejor actor de reparto y también el Globo de Oro. Y por su parte, la película fue nominada al Oscar por su partitura musical de Jerón Moroz. En nuestro país se estrenó el 18 de junio de 1959 en los cines Ocean, Iguazú, Gran Palas, Los Ángeles y simultáneos de barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy esta muy buena película del año 1958 que se llamó Horizontes de Grandeza. Bueno, como les dije antes, en honor a este western norteamericano, hoy vamos a tener, elegimos con Edgardo, música del Far West. Ahora vamos a escuchar, después de el comentario de Horizontes de Grandeza, esta gran película con Gregory Peck y otro grande que fue Charlton Heston, ¿no? Sin olvidarnos de Jan Simmons, por su lado, o Bull Ives, gran actor norteamericano también, que lo fue. Así que vamos a una película con Gene Stewart que se llamó Hambre de Venganza. El tema se titula El Hombre de Laramie, porque él es el hombre que llega de Laramie a ese pueblo en busca de una venganza. El tema pertenece a Lee Washington y va a ser interpretado por la Orquesta de las Praderas. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar el tema El hombre de Laramie, de la película Hambre de Venganza, con Gene Stewart. El tema pertenece a Lee Washington y fue interpretado para ustedes por la conocida orquesta de Las Praderas de los Estados Unidos, que, igual que la orquesta de Hollywood, se han encargado de interpretar temas del Far West, y ambos tienen sendos CD completos con muchos temas del Far West americano y temas muy conocidos. Y si encuentran ese CD de la orquesta de Las Praderas, realmente, y lo pueden adquirir, cómprenlo, porque los interpreta muy bien a los temas del Far West, como ustedes escucharon este Hambre de Venganza. Recordando a Néstor Joan. Néstor Joan fue un actor de cine argentino que participó como extra en El crimen de Oribe y en El morocho del Abasto, La vida de Carlos Gardel, ambas del año 1950. Para luego, en 1951, interpretar al hermano de Evaristo Carriego junto a Narciso Ibáñez Menta, que interpretó al poeta argentino en La calle junto a la luna, película dirigida por Román Viñoly Barreto, y finalmente su participación en El camino del gaucho, producción estadounidense de la 20th Century Fox, filmada en nuestro país en 1951. Para retirarse de la actuación y dedicarse a ser viajante de productos agroveterinarios. Néstor Atilio Joan nació el 23 de junio de 1923 en Los Quirquinchos, provincia de Santa Fe. Era profesor y traductor de inglés y corrector de imprenta. Fue redactor de la revista Hechos en el Mundo, ya que las letras siempre le apasionaron. Empleado de Duperial, redactaba y armaba la publicación Datos, órgano destinado al personal de la empresa. Dirigió las revistas Crimen Club y Selecciones Escarlatas de la editorial Vorágine, y fue traductor de la revista femenina Cuéntame. Logró dos primeros premios y un segundo premio en concursos literarios de la agrupación Impulso de Bellas Artes, organizado para la Fiesta Nacional del Ternero en Ayacucho. Obtuvo un tercer premio y medalla de plata en el SICUESBO, Círculo Cultural del Sudeste Bonaerense, y en Pergamino, y un pergamino de mención especial en la Fiesta del Gaucho de General Madariaga. Es autor del libro Un puñado de anécdotas y coautor con José Roma, María Roma y Gualberto Speroni del libro Concierto a ocho manos, editado en 1998, donde incluye cinco cuentos cortos suyos: Aire fresco, La jaula, Laguna y los farsantes, El regalo y El zaino. En julio de 1996 visitó Concordia, invitado exclusivamente por Encuentro Cinematográfico, y estuvo en el programa del viernes 25 de julio, donde dialogamos ampliamente sobre su participación en El camino del gaucho, ya que ese año se cumplían 45 años del comienzo de la filmación en Concordia, el 8 de diciembre de 1951, y a la que, como muchos concordienses curiosos, asistí a ver con mis flamantes 10 años recién cumplidos, porque mi padre con un amigo fueron a ver la filmación y me llevaron. Néstor Joan trajo para mostrarme fotos dedicadas, una de ellas frente al monumento de San Martín en Plaza 25 de Mayo con Hugh Marlowe, y recortes de variados artículos de diarios y revistas de la filmación que atesoraba con mucho cariño, y todo el recuerdo que le proporcionó aquella etapa vivida. Y me contó que a mediados del año 1951, un director argentino de casting le comentó que la 20th Century Fox estaba buscando actores argentinos que sepan hablar inglés y que realizarían un casting en las oficinas que habían alquilado en la calle Córdoba al 300. Néstor fue y le atendió Jacques Tourneau, que iba a ser el director de la película, y estaba acompañado por el autor del guión, Philip Dumne, quien le alcanzó un diálogo en inglés para que les leyera, y le preguntaron si sabía andar a caballo. Luego le solicitaron el teléfono para llamarle si resultaba aceptado, cosa que ocurrió, y le preguntaron si estaba dispuesto para filmar en la ciudad de Concordia en el mes de diciembre. Y entonces firmó el contrato por 2.000 pesos, que era mucho dinero en aquella época. Un aspecto del rodaje de El Camino del Gaucho fue que a Néstor Joan le pareció notable, mejor dicho, un aspecto del rodaje de El Camino del Gaucho que a Néstor Joan le pareció notable fue la minuciosidad con que el equipo norteamericano controlaba todos los aspectos de la producción. Cada técnico tenía un trabajo específico y hasta había uno que controlaba el movimiento de las nubes mediante una lente ahumada con la que constantemente miraba el cielo. Todos eran sumamente amables y se habían hospedado en el Hotel Colón. De hecho, que me comentó acerca de la escena que filmó con Rory Calhoun, cuando personificando a un teniente de caballería del ejército, comandando una tropa que buscaba al desertor Martín Peñalosa, al pasar cerca de una capilla de campaña, observa un caballo sospechoso, amarrado al palenque, y decide investigar. Siendo atacado por el gaucho desertor que sale de la capilla, lo derriba del caballo con cierta rudeza y golpeándolo lo mata. Comentó Néstor Joan que Jacques Tourneau hizo filmar dicha escena 5 veces, por lo que 5 veces Rory Calhoun lo derribó del caballo y golpeó. Al culminar, Calhoun le dijo: "I am sorry, are you okay?" Lo siento, ¿está usted bien? Y Néstor Chocho, con su actuación, se lo bancó. Y por supuesto que le dijo que sí, que estaba muy bien. También, muy satisfecho, Jacques Tourneau lo felicitó y le obsequió un cigarro habano cubano. Por lo que ello fue un gran honor para Néstor Joan. Y lo contaba con mucho cariño. En esa oportunidad, visitamos el lugar donde se encuentra el histórico ombú, bajo el cual pernotan en la ficción del relato Rory Calhoun y Jeanette Tierney. Este recordado ombú, que otrora se destacaba solitario en la supuesta pampa argentina, está acordonado de montes de eucaliptus en el establecimiento apícola Santa Lucía, sobre el lado derecho de la ruta 18 camino a Paraná, a 3.000 metros de su inicio en la autovía General Artigas. Lugar donde el director argentino Néstor Frenkel filmó una escena de su película Amateur en el año 2010. De esta manera recordamos a Néstor Atilio Joan al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, acaecido en la ciudad de Buenos Aires el 19 de mayo del 2019, a los 95 años, un mes y 4 días antes de cumplir los 96 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Es la hora 20 y 29 minutos. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición 1149 de este viernes 22 de mayo 2020. Por esta, la radio de la gente, FM Lourdes en el 93.9, o por su página de internet www.fmlourdesconcordia.com.ar. Y estamos haciendo todos los viernes Encuentro Cinematográfico para que te quedes en casa y disfrutes de 2 horas de cine a toda máquina, como es nuestra costumbre del programa. El dicho que tenemos al comienzo, ¿no? De hecho, así es. Bueno, nos escriben Nelia Pizzirilli de Villa Ballester, nos dice: muy buen programa para este viernes, Jorge, felicitaciones. Gracias, Nelia, gracias, muy amable, y un gran abrazo para Héctor allí en Villa Ballester, en Buenos Aires. Bueno, también escribe desde por correo electrónico Claudio Moraes, que vive en Florianópolis, Brasil, pero me comenta que está en Pernambuco y que de allí escuchaba FM Lourdes. Y dice, yo le digo, bueno, gracias por escuchar, Claudio. Sinceramente, me comenta acerca de John Wayne, de Patrick Wayne, el hijo, y cosas que escuchó en el programa del viernes pasado. Gracias, Claudio, un gran abrazo desde Concordia, y que espero que te encuentres muy bien y no tengas problema con lo que está sufriendo Brasil en esta pandemia que está azotando prácticamente el país con muchos casos, ¿no? Ojalá Dios intervenga una vez por todas con su santa mano y frene esto, que Jesús también bendiga al mundo y se termine esta pandemia para tranquilidad de todos, ¿no? También nos escribe Susana Balone, de Buenos Aires. Bueno, le digo a Susana muchas gracias por el video que me envió. Hermoso video que me enviaste realmente, Susana, ¿eh? Así que te saludo con un gran abrazo desde Concordia. Espero que estés escuchando tranquilita en tu casa, ¿eh? Así que no salgas, porque lógicamente tu edad como la mía no está para darnos los grandes festines al aire libre con este microbio suelto ahí que está haciendo estragos en todo el mundo. Bueno, también recibí una nota de Joaquín Lema Huergo. Es un estudiante de cinematografía y me dice: qué alegría escuchar el programa ahora en la cuarentena, porque ando muy ocupado, estaba preparando un ciclo de cine cultural en Longchamp y casualmente iba de las 20 a las 22 horas y me impedía escuchar el programa. Así que gracias ahora por escucharme. Entonces, bueno, antes ya lo hacías, Joaquín, por las varias veces que hemos estado en contacto a través de internet. Gracias por escucharme, ¿eh? Y gracias también por las felicitaciones acerca de las películas con Néstor Frenkel, porque comentaba Joaquín Lema Huergo que había visto Construcción de una ciudad, donde yo presento la película de Néstor Frenkel, y me decía él, uno de los comienzos de la filmografía con Frenkel. Lógicamente, después vino Amateur y después vino Los Ganadores, las tres oportunidades que estuve con Néstor Frenkel ante sus cámaras. Y bueno, gracias por también otros mensajes que hay y por escribir al correo electrónico de Encuentro Cinematográfico, que está también en la página de Facebook del programa, ¿no? Bueno, y ahora, Restaurante Americano de Pellegrini 740 y Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou presentan Memoria de Cine Argentino. Y hoy vamos a recordar los gauchos judíos. Los gauchos judíos es una película dramática tipo histórica argentina de 110 minutos del año 1974, producida por Leopoldo Torres Nilsson, Emilia, Mario y Norberto Kaminski y Juan José Jusid, y dirigida por Juan José Jusid, siendo asistentes de dirección Adolfo Aristarain y Jorge Goldenberg. La historia es una adaptación libre escrita por Ana María Gerchunov, Jorge Goldenberg, Juan José Jusid, Alejandro Sanderman y Oscar Viale, del libro homónimo Los gauchos judíos, del escritor argentino de origen lituano-judío Alberto Gerchunov, considerado el padre de la literatura judía, siendo el libro cinematográfico preparado por Oscar Viale, que nos relata la epopeya de los primeros inmigrantes judíos que llegaron a nuestra provincia y se instalaron en la zona del departamento de Villaguay en Entre Ríos. Alberto Gerchunov llegó a la Argentina como inmigrante en 1889, a la edad de 5 años, perteneciente a una familia judía afectada por las persecuciones antisemitas en la Rusia zarista. Desde muy pequeño, aún antes de inmigrar a la Argentina, había escuchado comentar a sus padres, un judío de tradición rabínica, acerca de esta nueva tierra de promesas, anticipándose que iban a ser agricultores y trabajarían la tierra como los antiguos judíos de la Biblia. La familia Gerchunov se instaló y vivió en las colonias agrícolas de Moiseville, en Santa Fe y Rajil, en Entre Ríos, cerca de la ciudad de Villaguay, fundadas por el filántropo barón Maurice de Hirsch como refugio para los judíos que huían de los pogroms europeos, que consistían en un linchamiento multitudinario, espontáneo o premeditado de un grupo particular, étnico o religioso, acompañado de la destrucción de sus bienes. Eso eran los pogroms. En 1895 se trasladó a Buenos Aires, donde pocos años después comenzaría su actividad de periodista, que ejerció hasta su fallecimiento, especialmente en el diario La Nación de Buenos Aires. La fotografía fue trabajo de Juan Carlos de Sanso, siendo su camarógrafo Roberto Matarrese, con música y canciones de Gustavo Beitelman, y la escenografía y vestuario estuvo a cargo de Margarita Jusid. Fueron sus protagonistas, de acuerdo al orden de presentación en los títulos, al comienzo, cuando llega el tren a la estación y una banda comienza a tocar una marcha de bienvenida. Pepe Soriano, Dora Baret, Víctor Laplace, Jorge Barreiro, Luisina Brando, María José de Mare, Ignacio Finder, Golde Flami, Marta Gam, Adrián Gio, Selmar Gueñol, Maurice Jouvet, Raúl Lavie, Luis Politi, Oscar Viale, China Zorrilla, María Rosa Gallo, Osvaldo Terranova, que era de Villaguay, Marilyn Adjemian, Max Berliner, Carlota B. de Bonnefuchs, Franklin Caicedo, Berta Drexler, Pacheco Fernández, Zulema Katz, Augusto Kretschmar, Claudio Lucero, Gustavo Lupi, Arturo Mali, Víctor Manso, Gustavo Marín, Matilde Moore, Ada Nocetti, Motel Raditz, Eduardo Rudeman, Leopoldo Verone y Boneco de Lolo, con la participación de Gina María Hidalgo, los hermanos Barrios, los hermanos Cuestas y el cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa. Además participaron Sergio Renán, Jorge Sassi, Héctor Vidonde, Oscar Calvo, Aldo Marinelli, Salo Pasic, Raúl Rinaldi, Renato Bianco, Lita Fuentes, Juan Carlos Giannuzzi y Silvia Machado, entre otros, y varios niños, y no acreditada, Divina Gloria. Luego de un prólogo que habla de la migración judía, la historia se inicia con la llegada del tren a la estación de Villaguay, donde un funcionario, Maurice Jouvet, les da la bienvenida y les dice que deberán construir su casa, sus casas, y se instalan en una barraca acompañados por una alusiva música y que aparentan seguir el ritmo. Posteriormente comienzan a adaptarse al trabajo del campo, aprenden a tomar mate y ocurre la primer desgracia de un incendio en el campo. El canto de Gina María Hidalgo acompaña dos escenas, un tamizado de granos con una interesante coreografía y cuando ella está tendiendo la ropa. Nacerá el primer niño de la colonia y el médico local, Pepe Soriano, atiende el parto con la ayuda de China Zorrilla. Ocurre muerte de ganado por envenenamiento del agua. El médico encuentra una botellita vacía y la guarda. Fallece la madre de Víctor Laplace, que le afecta mucho, y llega el día de la circuncisión del primer nacido. Y un gaucho local, Luis Politi, al ver la gente reunida, pregunta, y un muchacho le comenta que es la circuncisión y el niño al que se le hará. El hombre se ríe y le dice, vaya a ver, así lo hace, y se sorprende saliendo enseguida. Llega la fiesta del 25 de mayo y gran festejo. Taba, sortija, palo enjabonado y carreras cuadreras. Los hermanos Barrio interpretan el chamamé Gloriosa Fiesta de Mayo. Antes los hermanos Cuestas interpretaron en un boliche Palos Gringos, tema que era de ellos. Luego de una muy apostada carrera cuadrera se arma un duelo criollo de Poncho y Facón entre ambos jinetes, pero interviene Politi y apuñala al perdedor dándole muerte. Poco después Víctor Laplace lo enfrenta y con una lona le da una soberana paliza al otro jinete por ser un tramposo, que es el actor Martín Ajemian. El doctor Pepe Soriano atiende un gaucho lastimado que observa la botella de veneno y la huele. Tiempo después, Soriano visita de noche a dicho gaucho y por él descubre quién envenenó el ganado y lo expulsan de la colonia, yéndose en el tren con su esposa e hijo. Entre los jerarcas de la colonia está Max Belliner y Osvaldo Terranova, y este arregla el matrimonio de su hijo con una muchacha de la que está enamorado Víctor Laplace, y es correspondido. Llega el día de la boda y la gran fiesta con invitados de todos lados. Se oficia la clásica boda judía y se lo ve a Laplace triste y que habla con una dama que es Luisina Brando. En la bailanta, con música hebrea, incitan a los novios a bailar. Ella sale, pero él no, porque no le gusta. Y entonces baila Laplace con ella. Y el padre hace suspender la música. Luisina Brando le dice a la joven que tiene que cambiarse de ropa. Es cuando van a sacar la histórica foto y todos se acomodan y alguien dice, ¡falta la novia! Y en ese momento cruza escapándose a caballo con Víctor Laplace delante de todos. ¡Gran conmoción! Terranova reacciona y se pelea con el consuegro que grita, ¡me la robaron! Y lo toma por el cuello gritándole, ¡a tu hija no la robaron, se fue con él! Y las mujeres golpean a Luisina Brando por entregadora y se arma una gran bataola tirándose de todo hasta que el gaucho Politi dispara al aire para que escuchen a Max Belliner, que pide calma y dice, tenemos que divorciarlos. Van hacia el novio y sus padres y lo divorcian, mientras todos comienzan a irse en sus carros y sulquis. Hay un muchachito que está siempre atento y se las sabe todas en la colonia, que le enseñó a Politi lo de la circuncisión, que conocía el romance porque los vio besarse en la plantación de girasoles, y saluda a la pareja cuando se van. Sin duda, Los gauchos judíos es un filme para celebrar porque respetó el libro de Gerchunov, consiguiendo una imagen evocativa, melancólica, emotiva y con humor a través de personajes bien delineados, con puntos altos en la actuación como Luis Politi, Pepe Soriano, Osvaldo Terranova, María Rosa Galio y Luisina Brando. El resto es parejo, cumpliendo correctamente con sus personajes. Se destaca la música de Gustavo Bettelmann, que acompaña la muy buena escenografía de Margarita Jusid, que supo imprimir Juan Carlos de Sanso con un muy buen trabajo fotográfico. Un gran logro de Juan José Jusid sobre algo muy nuestro, arraigado en la tradición de nuestro pasado por las variadas corrientes inmigrativas y entre ellas estos verdaderos gauchos judíos. El estreno nacional de Los gauchos judíos se llevó a cabo en el cine Berisso de la ciudad de Villaguay, al que asistimos con Miguel Ángel Porchetto, quien fue mi mentor, ya que un año antes, el 4 de mayo del 1974, me había invitado a participar en su programa La Voz de mi Ciudad para que comentara los estrenos de los tres cines de Concordia. Y así fue como Miguel Ángel Porchetto me inició en el periodismo cinematográfico. Los gauchos judíos se estrenó el 22 de mayo de 1975 en los cines Broadway y Callao de la ciudad de Buenos Aires. Y así recordamos, en memoria de cine argentino, Los gauchos judíos, con motivo de que hoy se están cumpliendo 45 años de su estreno en la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta muy bonita película, Los gauchos judíos, con motivo de que hoy se están cumpliendo 45 años de su estreno en la ciudad de Buenos Aires. Y presentaron en forma exclusiva Memoria de Cine Argentino, Restaurante Americano de Pellegrini 740 y Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou de San Luis 300, esquina Castelli. Bueno, he comentado este relato de esta película que nos toca muy de cerca a los entrerrianos, Los gauchos judíos. Vamos a escuchar ahora la balada de Cat Ballou de la película La tigresa del oeste, que interpretó Jane Fonda junto a Lee Marvin. Y es su autor, el autor de la balada de Cat Ballou, quien va a interpretar nada menos que el gran Nat King Cole. Well now friends, just lend an ear, for you're now about to hear the ballad of Cat Ballou. It's a song that's newly made, and Professor Sam the Shade and the Sunrise Kid are singing it for you. Cat Ballou, Cat Ballou. It's a hanging day Wolf City, Wyoming, Wolf City, Wyoming, 1894. They're gonna drop Cat Ballou through the gallows floor. She killed a man in Wolf City, Wyoming, Wolf City, Wyoming, killed a man is true. And that is why they're hanging, hanging at Waterloo. She has the smile of an angel. Fights like the devil. The eyes of an angel. Fights like the devil. The face of an angel. I say she's the devil. She's mean and evil through and through. Cat Baloo. She's mean and evil through and through. With her outlaw band, they're now telling a story, now telling a story, how she rode the plane. The wildest gal in the West since the Calamity Jane. And today, the day that she's going to glory, she's going to glory for the way she sinned. There'll be a speed in her soul on the wayward wind. She has the smile of an angel. Fights like the devil. The eyes of an angel. Fights like the devil. The face of an angel. I say she's the devil. She's mean and evil through and through. Cat Baloo, Cat Baloo, she's mean and evil through and through. Cat Baloo, Cat Baloo, she's mean and evil through and through. Bueno, acabamos de escuchar la balada de Cat Baloo de la película La Tigresa del Oeste por su autor Nat King Cole, quien en la película participa con otro dos, es un trío que va tocando y que se instala en diferentes lugares a modo de, como quien dice, va acompañando las escenas, aparece como decir en off, pero lo vemos en la pantalla, y van tocando y cantando la historia de Cat Baloo, con una extraordinaria actuación de Lee Marvin que le valió el Oscar de la Academia de Hollywood. Conociendo a Jean Broadbent. Jean Broadbent es un actor de cine, televisión y teatro británico que nació en Lincoln, Inglaterra, el 24 de mayo de 1949 como James Broadbent, utilizando Jim como nombre artístico, siendo hijo de Roy Laverick Broadbent, escultor y diseñador de interiores, y de Doreen D. Fidley, escultora y artista, quienes fueron actores aficionados y fundaron el grupo teatral Holton Players. Tuvo una hermana melliza que falleció al nacer. Jim Broadbent estudió en la escuela Leinston Park, ubicada en Reading, y posteriormente estudió en la London Academia de Música y Arte Dramático. Sus primeros trabajos incluyeron una serie de producciones para el Teatro Nacional de Bren, donde trabajó con el actor Patrick Barlow, y se desempeñaron en personajes de variadas características, tanto masculinos y femeninos, en obras cómicas y relatos menos épicos de temática histórica y religiosa, como Completa Guía del Sexo, La Más Grande Historia Jamás Contada, Revolución y Todo el Mundo es un Globo. Todas estas obras fueron grandes éxitos en sus giras artísticas. El trabajo de etapa posterior incluyó las producciones originales de Kafka Dick, 1986, y Our Country Good, 1988, para el Teatro Real Nacional, incluyendo The Government Inspector, el inspector del gobierno. También trabajó en Las Tablas con Mike Leigh, En Piel de Gallina y Éxtasis. Por lógica, que Jim Broadbent, después de ser conocido, accedió al cine, y su primer película fue The Shoot, 1978, El Tiro, de Jerzy Skolimowski, para luego actuar en Pasaje Peligroso, 1979, y en 1981 en Los Perros de la Guerra, con Christopher Walken, y en Los Aventureros del Tiempo, junto a Sean Connery, dirigido por Terry Gilliam, y luego viene Brasil, 1985, junto a Robert De Niro, y desde 1978 hasta 2019, Jim Broadbent lleva filmadas 73 películas y 10 cortometrajes, y como actor de voz en 7 películas. Tiene lista para estrenar en 2020, 6 minutos para medianoche. Y en postproducción, 2 películas más para estrenar durante este año o el año venidero. Con Stephen Frears, trabajó para la televisión en The Hill, 1984, y de aquí en más, actuó en 16 telefilmes, siendo uno de los que pude ver en DVD, Pancho Villa, por él mismo, del año 2003, con Antonio Banderas. Participó en 35 series y miniseries y 2 cortometrajes para televisión, más otro en el que puso su voz como relator. Y en postproducción tiene una miniserie a estrenarse. En el año 2017 aparece en la séptima temporada de la aclamada serie Juego de Tronos en el papel de el archimaestre Ebrose, y además grabó con su voz un videojuego. También ha hecho radio, ya que participó en la versión radial de Guía para el Viajero Intergaláctico, donde interpretó a Brunfondel, que fue llevada al cine, y en 2018 Fantagraphic Books publicó la primera novela gráfica de Broadbent, titulada Dull Margaret. De sus trabajos en el cine podemos recordarle los siguientes títulos: Superman 4, 1986, con Christopher Reeves; Revolución, 1985, con Al Pacino, Natasha Kinski y Donald Sutherland; El Juego de las Lágrimas, 1992, Disparos sobre Broadway, 1994, de Woody Allen; El Agente Secreto, 1996, Smila, Misterio en la Nieve, 1997, Moulin Rouge, 2001, El Diario de Bridget Jones, 2001, Iris, Recuerdos Imborrables, 2001, Pandillas de Nueva York, 2002, La Vuelta al Mundo en 80 Días, el remake, 2004, Vanidad, 2004, Bridget Jones, Al Borde de la Razón, 2004, Las Crónicas de Narnia, El León, La Bruja y el Ropero, 2005, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, 2007, Corazón de Tinta, con Brendan Fraser, 2007, Harry Potter y el Misterio del Príncipe, 2009, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, segunda parte, 2001, La Dama de Hierro, 2011, La Red Invisible, 2012, Círculo Cerrado, 2013, Casa Mayor, 2014, Una Dama sobre Ruedas, 2015, con Maggie Smith, La Leyenda de Tarzán, 2016, El Bebé de Bridget Jones, 2016, El Rey de los Ladrones, 2018, y Dolittle, 2019. Todos los títulos muy, pero muy interesantes de la carrera de Jim Broadbent. Y ahora veamos las nominaciones y premios obtenidos. 2001, nominado al Oscar de la Academia de Hollywood y al Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto por Iris, Recuerdos Imborrables, una muy buena película, y ganó los dos. Premios Globo de Oro 2002, nominado Mejor Actor por el telefilme The Gathering Storm, La Tormenta se Acerca. 2007, nominado Mejor Actor, La Tormenta se Acerca. En el año 2007 fue nominado mejor actor de reparto por el telefilme Longford y lo ganó. Premios BAFTA de la Academia Inglesa. 1999, nominado mejor actor por Tootsie Turvy. 2001, nominado mejor actor de reparto por Moulin Rouge y lo ganó. 2003, nominado mejor actor de televisión por Los Jóvenes Visitantes. 2006, nominado mejor actor de televisión por Longford y lo ganó. 2010, nominado mejor actor de televisión por Cualquier Corazón Humano. Y 2011, nominado mejor actor de reparto por La Dama de Hierro. Premios Primetime Emmy 2002, nominado mejor actor por miniserie o telefilme por Longford. 2007, nominado mejor actor de reparto por miniserie o telefilme por La Tormenta Se Acerca. Premios del Sindicato de Actores. 1998, mejor reparto por Little Voice, Pequeña Voz. 2001, nominado mejor actor de reparto por Iris, Recuerdos Imborrables y por Moulin Rouge. 2002, nominado mejor actor de reparto por Pandillas de Nueva York. 2004, premio Grammy, nominado al mejor álbum de relatos para niños por Winnie the Pooh. 2007, recibió el British Independent Film Awards, el premio Richard Harris. En el año 2002 le ofrecieron ser oficial de la orden más excelente del Imperio Británico, pero la rechazó, diciendo que había actores más merecedores que él y que el Imperio Británico es algo que no prefiere celebrar. Es socio honorario de la London Film School. Desde 1987 está casado con la pintora y ex diseñadora de teatro Anastasia Lewis y no tienen hijos, pero ella tiene dos hijos de una relación anterior. Y así de esta manera quise homenajear a Jean Broadbent en el día de hoy, porque mañana, porque va a cumplir 71 años pasado mañana domingo. De manera de que feliz cumpleaños, muy feliz cumpleaños, Jean Broadbent. Flor es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita siempre presente. 3 de febrero 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Bruto, Bruto. Clínica de Pequeños Animales del doctor Elvio Horta. Bruto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Bruto. Clínica de Animales del doctor Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Cavalry. Restaurante Americano, donde, como quien dice, a tenedor libre, usted se sirve a su gusto todo tipo de comidas, incluyendo asado a la parrilla, postres y helados. Todo ello por un importe único por persona. Y si no desea almorzar o cenar en el restaurante, llévese la comida por kilo. Así es, Restaurante Americano. Pellegrini 740 con teléfono 421-4136. Servicentro Eso de Peril y Hermanos, desde 1970 al servicio del automovilista. Por eso seguiremos siendo su estación de confianza con la esmerada atención que usted se merece. Servicentro Eso de Peril y Hermanos, en Bernardo Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Servicio especial de electrónica automotor. Instalación y reparación de alarmas. Reparación de tableros, computadoras y radios VHS del automotor. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Presentamos Efemérides In Memoriam, con el mejor recuerdo de aquellos que ya no están. Si tu m'aimes, je me fous. El lunes 18 se cumplió un aniversario más del fallecimiento de Elisha Kut Jr., con 91 años en 1995. Y también se recordó otro aniversario de Steve Forrest, 87 años, falleció en el 2013 y era el hermano del ya fallecido actor Dana Andrews. También el 18 recordamos a Analía Gadet, actriz argentina, con 87 años, falleció en el 2019 en España, cumpliéndose su primer aniversario. También recordamos a Lincoln Kilpatrick, 72 años, falleció en el 2004. Arturo Connell, muy buen actor norteamericano, con 73 años, falleció en 1981. Herbert Roland, el gran actor mexicano que se destacó en el cine norteamericano, con 89 años, falleció en 1994. Gordon Willis, gran fotógrafo del cine norteamericano, falleció con 73 años en el 2014, cumpliéndose su sexto aniversario. Pasamos al 19, para recordar a Guillermo Rico, integrante de los cinco grandes del buen humor, que con 93 años falleció en el 2013. A Robert Weber, actor norteamericano, que joven con 69 años falleció en 1989. También el 19 recordamos a Alan Young, con 93 años falleció, era quien le ponía la voz al famoso caballo Mr. Ed. Alan Young falleció en el 2016. Y también recordamos a Néstor Joan, que con 95 años falleció el año pasado, cumpliéndose su primer aniversario, y que fue motivo de un recuerdo muy especial en el programa de hoy. Pasamos al día 20. Recordamos a J.D. Cannon, actor norteamericano, 83 años, falleció en el 2005. Patricia Morrison, actriz norteamericana, con 103 años, falleció en el 2018, su segundo aniversario. También recordamos al actor argentino Tino Pascali, 74 años, falleció en el 2005. La actriz norteamericana Mary Ellen Traynor, 62 años, joven aún, falleció en el 2015, su quinto aniversario. Y pasamos a ayer 21, para recordar a la actriz italiana Ana María Ferrero, que con 84 años falleció en el 2018, su segundo aniversario. Y a Clint Walker Cheyenne, ¿se acuerdan de Clint Walker? Alto, esbargado, que personificaba a este personaje, por lo cual, en la televisión, por lo cual fue apodado Cheyenne, y que actuó en muchas películas en el cine norteamericano, falleció también en el 2018, cumpliéndose su segundo aniversario. Hoy estamos recordando al actor mexicano Sergio Bustamante, que con 79 años falleció en el 2014, a nuestro compatriota Luis Medina Castro, que con 67 años falleció en 1995, a Renzo Montagnani, gran comediante norteamericano, con 66 años, muy joven, falleció en 1997. A Richard Thorpe, actor inglés, 81 años, falleció en el 2013. A la actriz norteamericana Mona Freeman, con 87 años, falleció en el 2014. Pasamos al 23, para recordar a Sterling Hayden, actor norteamericano que falleció joven también con 69 años en 1988 y que dentro de poco lo vamos a recordar en una película en el western americano, Mujer Pasional, junto a Joan Crawford, Sterling Hayden. Seguimos en el 23 para recordar a Folco Lulli, actor italiano, 57 años, muy joven falleció este actor, hermano de Piero Lulli, en 1970. John Marley, actor norteamericano, 76 años, falleció en 1995. Seguimos con el día 23, Anne Meara, 85 años, falleció en el 2015, su quinto aniversario. Roger Moore, el gran actor inglés, que fue James Bond en una oportunidad, 89 años, falleció en el 2017, su tercer aniversario. Pasamos al 24, para recordar pasamos al domingo 24 para recordar al gran Yakima Canut, con 90 años, este actor norteamericano que también fue stunt o doble de actores y actuó en muchísimas películas, y junto a John Wayne en varios de los western cortos, aquellos de los años 30, falleció en 1986. El 24 vamos a recordar a Enrique Muiño. Y hay que sacarlo del sombrero. ¡Qué actor argentino! Gran actor, 75 años, se nos fue Enrique Muiño allá lejos y en el tiempo, en 1956. También vamos a recordar a otro actor argentino el domingo, a Emilio Urdapilleta, que con 94 años falleció en el 2018, su segundo aniversario. Y el último recuerdo va a ser para el director de cine ruso, Pyotr Todorovsky, que falleció el 24 de mayo del 2013. Y estos son todos los fallecidos en esta semana, que va del 18 de mayo al 24 de mayo, y que acabamos de mencionar y recordar, por supuesto, con mucho cariño. Noticias de cine. colaboración de Alicia Moreira y Bernardo Kruski. Escuadrón Suicida. Jay Ham reveló, ya hace un tiempo atrás, que la filmación de Warner Brothers DC Comics de la segunda parte de Escuadrón Suicida terminó oficialmente. Así que ahora debe estar en montaje o postproducción y los efectos especiales de lo que será la historia de equipo más loca y divertida. Tal vez esté frenada, ¿no es cierto?, por el coronavirus en los Estados Unidos, que la actividad, si bien no tengo noticia de ello, debe ser muy restringida. Bueno, por ahora la trama que se mantiene en un gran secreto, pero se sabe que James Gunn cuenta con un reparto excepcional, encabezado por Margot Robbie como Harley Quinn, Viola Davis como Amanda Waller, Guy Courtney como el Capitán Boomerang, David Dachmalchian como Polka Dot Man, Nathan Fillion como Armfall Old Boy, Joel Kinnaman como Rick Flag, Meilin NG como Mongal, Fiula Borg como Jabalina, Daniela Melchior como Ratcatcher, Peter Davison como Bloodwar, Michael Rooker como Saban, Sangan como Wealsal, Stevie Agee como Rey Tiburón. Pero además, en papeles que todavía no se han revelado, tenemos a Idris Elba, a John Cena, a Joaquín Cosio, a Juan Diego Botto, a Storm Rey, a Liz Braga, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland y Taiki Waititi. La trama gira en torno a una nueva misión del equipo de villanos más disfuncional de los cómics, que están bajo el control del gobierno de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan que vimos la anterior en el cine Gran Odeón? Escuadrón Suicida de Jay Gunn está programada a estrenarse en agosto del 2021. Pienso que lógico, está demorado todos los trabajos por la pandemia en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, en lo que respecta a Star Trek, Viaje a las Estrellas, durante varias décadas se hizo conocida mundialmente y se convirtió en una de las franquicias más importantes del cine y de la televisión. Sin embargo, Simon Pegg, actor que ha participado en dichos filmes, reveló que los proyectos futuros están en peligro a causa del gran éxito que tiene Marvel. Gracias a las plataformas de streaming y la pequeña pantalla pudimos disfrutar últimamente de series como Star Trek Picard y Star Trek Discovery. Aún así, parece que la franquicia no va en buen camino, o al menos eso siente Simon Pegg. En una charla con Game Radar, el intérprete ha querido hablar sobre la ausencia de estrenos de Star Trek luego de Star Trek Más Allá, que no consiguiese superar los 400 millones en la taquilla en todo el mundo. El hecho de que las películas de esta franquicia no hacen dinero, que el dinero que hace Marvel, ganan tal vez 500 millones de dólares como máximo, y hacer una película ahora en la escala de ellos mismos, que ellos mismos establecieron, costaría 200 millones, y tiene que ganar tres veces más para obtener ganancias. Por otro lado, Simon Pegg piensa que la parte de esta culpa la tiene el estudio después de crear una pobre estrategia de marketing coincidiendo con el 50 aniversario de la saga. Realmente no aprovecharon ese 50 aniversario. El estudio en ese momento dejó de promocionar el estreno de la película. Perdimos ímpetu. Creo que perder a Anton Yelchin fue un gran golpe para nuestra pequeña familia, el actor que falleció muy jovencito no hace mucho tiempo, y nuestro entusiasmo para hacer otra película. Quizás se haya visto afectado por eso el problema, ¿no?, del fallecimiento de Anton Yelchin, concluyó Simon Pegg en esta conferencia que dio a la prensa. Dos noticias de cine: Escuadra Suicida y Star Trek. Bueno, vamos a escuchar nuestro último temita musical de esta noche, 1149. Proviene de la serie de televisión Opalón Cassidy. Es la balada de Opalón Cassidy de Johnny Rivers, que ustedes van a escuchar, no cantada, porque la balada cantada es hermosa, pero vamos a escuchar la instrumental. Esta es la balada de Opalón Cassidy, de la serie de televisión, de las varias series que ha habido sobre el Far West, con los nombres de los diferentes personajes, como Maverick, también series como Colt 45, Bonanza, el Raují de Cuero Crudo con Clint Eastwood, que tal vez en un futuro no muy lejano me ocupe un poquito de el western americano televisivo. Sería interesante, ¿no? ¿Qué les parece? Les tiro la propuesta. Si quieren, me escriben al correo electrónico y me lo comentan. Pero por lo pronto, la idea con Gustavo Gabriel, y ya la tenemos, acerca de hablar un poco del western americano televisivo. Y ahora sí, se vienen... ¡Los cumpleaños felices! De todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica, que a partir de este lunes 18 y hasta el domingo 24 cumplieron, cumplen y cumplirán años. El lunes festejamos el cumpleaños de Carole Baker, actriz norteamericana, nacida en 1931, que supongo ya se habrá retirado del espectáculo. También el lunes se festejó el cumpleaños de Yung Fab Chow, actor de Hong Kong, nacido en 1955, que hemos visto en muy lindas películas, por ejemplo el remake del Rey y Yo, para nombrar una rápidamente. También el lunes cumplió año la actriz norteamericana Priscilla Pointer, nacida en 1924, retirada del espectáculo y que se encuentra muy bien, gracias a Dios. El lunes cumplió años nuestra Natalia Oreiro, nacida en 1977 en la República Oriental del Uruguay. Pasamos al día 20, cumplió años la actriz y modelo Cher, norteamericana, nacida en 1946. También el 20 cumplió años el actor norteamericano Tony Goldwyn, nacido en 1960. También Timothy Olyphant, actor norteamericano, nacido en 1968. Y el veterano actor Anthony Servi, que aún aparece en el cine, nacido en 1936. Pasamos al día 21, cumplió años la actriz norteamericana Fairuza Balk, nacida en 1974. El actor norteamericano Richard Libertini, nacido en 1933, que todavía por ahí se lo ve aparecer en alguna película como un viejo mafioso, que es lo que le gustaba hacer en su época. También cumplió años Judge Reinhold, actor norteamericano nacido en 1967, aquel que interpretó el Sheriff Cuatro Ojos, pero que últimamente no lo he visto en ninguna película, Judge Reinhold, que también hizo las películas de Beethoven, las primeras. Pasamos al día de hoy. Hoy está cumpliendo años el actor norteamericano Richard Benjamin, también director, nacido en 1938. El actor norteamericano Michael Constantine, nacido en 1927, de ascendencia griega, que creo se ha retirado del cine. También cumple años hoy Kevin Conway, actor norteamericano, nacido en 1942. Anne Cusack, actriz norteamericana, nacida en 1961, la hermana de John Cusack. Barbara Parkins, actriz norteamericana, nacida en 1942, que después de unas 4 o 5 películas desapareció del cine y no se supo nunca más de ella. Y vive, ¿eh? Así que se ha dedicado a la familia o a otras cosas. También está cumpliendo años en el día de hoy el actor Michael Sarrazin, nacido en 1940. Mañana cumplirán años Joan Collins, nacida en 1933, Jim Broadbent, que fue comentario hoy de un homenaje a su vida, conociendo a Jim Broadbent y todo su trabajo, nació en 1949. Mañana también cumple años el actor escocés James Cosmo, nacido en 1948, el francés Michel Londal, nacido en 1931, recordado por su trabajo en El Chacal, ¿se acuerdan? Que fue el que capturó o mató al chacal por no usar un revólver, ya que el chacal usaba un rifle con una sola bala, y por lo menos que cuando Michel Londal lo encontró, no pudo defenderse y lo mató. Bueno, Michel Londal, en el recuerdo. Creo que se ha retirado del cine este actor francés. También el 24, el domingo, va a cumplir años Alfred Molina, actor inglés, nacido en 1953, conocido de muchas y buenas películas. También cumple años el domingo John C. Reilly, actor norteamericano, conocidísimo también, nació en 1965. Y finalmente cumple años el domingo Christine Scott Thomas, actriz franco-inglesa, nacida en 1960, que hemos visto en muchas películas, coproducciones franco-inglesas o inglesas o francesas. Christine Scott Thomas. Y este es el listado de cumpleaños cortito esta semana, del 18 al 24, que como es costumbre, con Edgardo Galarza firme en el control, les decimos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy hasta el domingo. Muy, pero muy feliz. Bueno, y están entrando mensajitos a último momento, porque no sé si andan bien las comunicaciones o no. Acá tenemos un mensaje de Santiago de Veró. Nos dice, qué gran actor Ian McKellen, lo recuerdo como Grandall. Me agradó esas películas. Abrazo, Santiago. Gracias, Santiago, muy amable. Otro mensaje también de Santiago de Verot, donde dice Sir Roger Moore, mi James Bond favorito. La serie Dos Tipos Audaces, sí, efectivamente, con Brett Sinclair y Tony Curtis. ¡Qué memoria, Santiago! Felicitaciones, ¿eh? Dice que vivió en Gstaad, Suiza, así es. Protagonizó un film con su bella hija y de amor y de drama. Bueno, Santiago, una barbaridad, ¿eh? Muy conocedor del cine. Después nos sigue diciendo el irlandés debía, que no aceptó el título por Jim Broadbent, ¿no? Sinceramente. Y bueno, que lógicamente, como bien dice Santiago, irlandés. Irlandés empuja constante. Recuerden cuántas películas hemos visto entre los conflictos de los rebeldes o revolucionarios irlandeses contra el gobierno inglés. Por eso que, como dijo Jim Broadbent, que el Imperio Británico a él no le interesa mucho y no quiere hablar del Imperio Británico. Pienso que por eso no aceptó la concesión de ser caballero de la Orden de Honor y compañero de la Reina. Así era el título que le iban a dar a Jim Broadbent y lo rechazó. Bueno, gracias Santiago, muy amable por los mensajes, ¿eh? Y es hora de irnos, es a las 21:31. Esto fue Encuentro Cinematográfico en su edición 1149, auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Florería Santa Teresita, Ortopedia Concordia, Restaurante Americano, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, Servicentro Eso de Perilli Hermanos y Veterinaria Pluto, la casa de las mascotas, que hacen posible que todos los viernes esté yo aquí en este estudio número uno de Femeluro de Conegardo Galarza, a través del vidrio en el control, haciendo Encuentro Cinematográfico para que ustedes lo disfruten tranquilamente quedándose en casa. Y ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este Encuentro 1149 y por lo tanto solo me resta decirles que tengan muy buenas noches y mañana escuchen a Edgardo en lo que resta del día, que como siempre ameniza la mañana del sábado de 9 a 13 horas, ¿eh? Todo un personaje de los sábados, además que de lunes a viernes está todas las tardes con Mientras Pasa el Tiempo. Gracias, Edgardo, por esta noche más de Encuentro Cinematográfico, acompañándome para que te quedes en casa, ¿eh? Y que pasen, vuelvo a repetir, muy buenas noches y tengan un feliz fin de semana cinematográfico. ¡Chau! ¡Corten! ¡Perfecto! ¡Impriman! Así pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta